de la esquina a tu parlante. Hoy día empezando un poco más tarde debido al contexto de estallido y protesta social que está experimentando este país llamado Chile en todos los territorios, localidades dominadas por el Estado chileno. Y bueno, la Caro, Lo Espejo no ha sido la excepción. De hecho, venimos corriendo desde una marcha que se organizó por la Asamblea Popular de Lo Espejo en conjunto con vecinas y vecinos y pobladores y pobladoras de acá, de esta zona sur de Santiago, en conmemoración al primer año del asesinato del y Camilo Catrillanca, que por lo demás va a ser una de las temáticas que vamos a abordar en este tema, va en este programa, disculpen. Estamos solo con el Bene y con Javier, porque también debido a la contingencia hemos decidido dividirnos como programa y estar presentes en las distintas actividades y acciones que se están llevando a cabo acá en el territorio, y tampoco hemos querido dejar de comunicar y contribuir a este relato desde la contrainformación. Estamos con mi compadre Bene, así que ahí le paso el micrófono. Sí. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Un día muy especial, se conmemora un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Una semana de muchas movilizaciones, huelga general. Pues el estallido social y el descontento continúa en las calles. Así que en ese contexto es que vamos a hacer como un análisis a los Raíces Poblacionales para que la gente nos pueda escuchar. Pero la idea es también mandarle saludos a los medios de comunicación que nos retransmiten o están vinculados con nosotros, por ejemplo Radio Chilwe, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria de Viña del Mar, de Reñaca Alto, del lugar de Reñaca Alto, la Radio Conciencia de Rosario, agencias, la plataforma virtual Agencia de Noticias, especialmente a Medio a Medio, que es la plataforma que nos sube nuestro programa, a Radio 19 de Abril, especialmente al programa Tribuna Popular, el periódico El Pueblo, la Radio Juan Gómez Milla, la Radio Villa Olímpica, Voz de Paine, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, nos pueden llamar al 22564-3848 y ahí nos pueden preguntar o dar su opinión con respecto a lo que está pasando hoy en Chile y lo que nosotros vamos a hablar. Así que eso, DJ, póngale nomás. De vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temazo de La Floripondio. Oye, Bene, ¿tú caché cómo se llama ese sí, tema? Matar al presidente. Así. Si es necesario, matar al presidente. Si es necesario, nos corrige el Javi. Si es necesario, matar al presidente. Un tema, una canción muy atingente a lo que estamos viviendo. De hecho, el comienzo de la canción también hace alusión a los medios de comunicación que que son oligopólicos, están al servicio de la burguesía, y dentro de este casi mes de movilizaciones, de estallido social y de protesta, han cumplido un rol nefasto, criminalizando la protesta social, ayudando a los montajes que ha hecho el Estado para inculpar a pobladores, pobladoras, vecinos y vecinos en distintos hechos delictuales. Así que en esa estamos nosotros también, tratando de contribuir a una contrainformación, a un relato distinto a lo que nos plantean estos medios de comunicación oligopólicos, que sabemos son parte también de esta clase que está subyugándonos y oprimiéndonos desde hace siglos. Contarles, chiquillos y chiquillas, cabra y cabro, en qué se va a tratar el programa el día de hoy. Bueno, en este primer bloque vamos a hacer una suerte de actualización de lo que está pasando en los territorios dominados por el Estado chileno. Y yo quería empezar con los anuncios del presidente de este país, que fue el martes 12 de noviembre, luego de este llamado a huelga general por distintos gremios y sindicatos de trabajadoras y trabajadores, y que concitó la adhesión de miles y millones de personas, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Y fue bien extraño ese día respecto a esta cadena nacional donde siempre habla el presidente. De hecho, se retrasó en su anuncio, se iba retrasando cada vez más. Primero, no que a las 9:30, no que a las 10. Finalmente salió hablando a las 22:30 horas, a las 10:30. Y hay harto rumores, hay harto comidillo, por decirlo alguna cosa, con ventilleo respecto a por qué se demoró tanto. Muchas personas sostienen que tiene que ver con que quería declarar de nuevo estado de excepción, estado de emergencia, quería nuevamente sacar a los milicos a la calle, a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas se opusieron. Esa es la versión que anda como dando vuelta, no es nada oficial, por supuesto, pero tampoco deja de tener asidero, tampoco deja de tener sentido, porque recordemos que estaba también Piñera se está quedando muy solo, y estos actos simbólicos que ha hecho finalmente son como palos de ciego. Para no ir más lejos, este llamado al COSENA, que lo hizo el viernes pasado, si no me equivoco, al Consejo de Seguridad Nacional, donde también salió el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, diciendo que no era la instancia. El Contralor también, incluso con la Constitución a la mano, con ciertos artículos, le dijo que el COSENA se llamaba cuando había un problema de seguridad nacional palpable, y que esto no era el caso. Y creo que de ahí también las Fuerzas Armadas también se negaron también a salir. Por favor, aquí no estamos poniéndole la capa de superhéroe a las Fuerzas Armadas. Han cumplido un rol nefasto, asesinaron a personas, torturaron durante todo este proceso, pero dando cuenta de cómo estaba en ese contexto esta cadena nacional. Y bueno, anunció tres acuerdos nacionales y un asunto bien, como, a ver cómo decirlo, delicado, pero a la vez también medio irrisorio. En cuanto a los tres acuerdos que él llamó nacionales, está el primero, que es el acuerdo por la paz y contra la violencia. Y lo importante de esto, creo yo, es que señaló que se presentarán querellas por la ley de seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado, han promovido, han fomentado graves delitos desde su perspectiva. Entonces, ahí ojo, cabros, porque a cuidarse quienes están en la primera línea, quienes están combatiendo directamente a los pacos en la calle, ojo con toda la tecnología de reconocimiento facial, a cuidarse, cabros. Han hecho un trabajo sumamente valioso. La gente por fin se está dando cuenta que las capuchas no son nuestro enemigo, sino todo por el contrario, fueron siempre los que estuvieron ahí diciendo este sistema es una mierda, disculpando la expresión, y hay que derribarlo como sea. El segundo acuerdo que dijo él era el acuerdo por la justicia, y aquí cito comillas, que nos permita avanzar a un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor cantidad de oportunidades y con menos privilegios. Yo creo que esto no concita mayores comentarios, es parte de la demagogia que ha utilizado Piñera en dentro de todo su mandato, de incluso también del primero. Y el último fue acuerdo por una nueva constitución, que esto venía precedido con el anuncio de Blumel se llama, ¿no? Blumel, sí. Blumel, Gonzalo Blumel, el nuevo ministro del Interior, que fue bien, en términos simbólicos, también fue bien interesante, porque lo presentó este anuncio el domingo, así como de civil, como de ropa de calle, casi así como ya, sin like, ¿cachai? Todo bien. Y ahí señaló lo del Congreso Constituyente. Esa es la vía de una nueva constitución que propone el gobierno, y sabemos que dentro de la lógica de dotarnos de una nueva Carta Magna, ese no es el proceso, porque sabemos que quienes están en el Congreso están deslegitimados, salieron electos con una bajísima votación, con este sistema binominal 2.0 que trataron de cambiarlo, pero no cambió mucho la situación. Y el último punto, que no tiene que ver con un acuerdo, en relación a incrementar la represión y cómo hacer frente, a, según él, a estos actos vandálicos, estos actos delictuales. Y igual es chistoso, porque dijo que iba a reintegrar Pacos y PDI Ratis retirados de la institución. Yo he leído por ahí que eso es incluso anticonstitucional, porque los locos por algo están en retiro, y debieran esas fuerzas, dentro de la lógica de la represión y la seguridad nacional, esos debieran estar como aptos para poder hacer frente a la situación, cosa que no es así, por algo están retirados. También se dice que tenemos un llamado. Vamos ahí, vene. ¿Aló? A ver, espere. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí. ¿Camilo? ¿Aló? Camilo, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Más fuerte, Camilo. Más fuerte. ¿Aló, sí, me escuchan? Sí. ¿Aló, sí? Oye, cuéntanos. Tú estás ahí en estos momentos en la marcha por Camilo Catrillanca, aquí en la Comuna de los Espejos. Cuéntanos cómo está todo allá. Sí, mira, en estos momentos hay una junta de aproximadamente 100 personas, o puede ser un poco más, ¿ya?, que se está desarrollando acá en la estación de tren de los Espejos, con Avenida Clotario Vez con Lucila Godoy. Ya, ¿y la gente que está haciendo? ¿Está con lienzo? ¿Hay cacerola? Sí, mira, desde un principio se marchó desde la calle 9 de Enero con Avenida Central, donde se marchó por todo lo que es Avenida Central, que hay con los valles, con Tario Red, y hubo un punto de encuentro acá, donde aproximadamente en este momento, a un simple ojo, yo creo que se sigue sumando más gente, donde la gente está con cacerolazos, hay muchos niños, mucha gente, muchas familias. Así que es una, hay mucha cantidad de gente que se está rompiendo cada día, cada momento, y está llegando más gente. Eso es lo importante. Oye, ¿y han tenido ningún problema con la represión, con carabineros, hasta el momento? No, para nada, porque se fueron haciendo cortes de camino desde Callejón Los Valles hacia la estación, aproximadamente 5 o 6 cortes de barricada, y por el lado de la sur hacia de la estación también se está desarrollando cortes de la calle, así que es difícil que aparezcan. Ya sería muy difícil por el tema del acceso, que ya está todo cortado. Ya, oye, muchas gracias, Camilo, nuestro corresponsal de Raíces Poblacionales, que está en vivo y en directo ahí en las manifestaciones, y esperamos que después nos pueda llamar de nuevamente para saber cómo sigue todo, o si hay alguna novedad, para estar atento, ¿ya? Claro, teniendo alguna novedad vamos a hacer el llamado de inmediato y hacer el llamado a la gente que está escuchando, que también si quiere puede venir acá a la estación, que esto tiene para rato todavía, y como os digo, cada día, cada momento está llegando más personas a este punto de encuentro. Ya. Muchas gracias, Camilo. Z Rock. Nos vemos. Saludos a toda la gente de países que conoce el auditorio. Ya, chao. Cuídate. Como para ir cerrando un poco lo que nos... El llamado de Camilo, que es uno de los integrantes de Raíces Poblacionales, se encuentra con los otros chicos allá en una manifestación que ocurrió hoy en la Comuna de Los Espejos, por la avenida principal, pasando por distintas poblaciones, y se encuentran allá, cuenta que hay alrededor de 100 personas, se marchó por las distintas poblaciones, y en este momento hay un punto de encuentro, que es la estación de tren en Los Espejos, donde la gente está haciendo cacerolazos, está con lienzo y manifestándose, bueno, por el contexto nacional. Y también hoy se cumple un año más de la muerte de Camilo Catrillanca, Así que también tiene una doble intención esta convocatoria de la Asamblea Popular del Espejo. Así que eso, gracias Jamilo por llamar. Dale, Memo. Sí, pues volvemos y insistimos en los agradecimientos al Camilo, y eso también refuerza lo que le explicábamos al principio, porque empezamos un poquito más tarde, porque también estamos divididos para poder estar presentes en las distintas acciones y actividades que se están llevando a cabo en este contexto. Volviendo con el tema, bueno, está este último anuncio que reintegrar Pacus y PDI retirados, jubilados, que tienen que ver también con labores más administrativas para que los otros Pacus puedan salir a reprimir de manera libre y sin sobrecarga laboral. Otro de los temas que a mí me gustaría como señalar tiene que ver con que hoy día la Armada sacó camiones militares a las calles de Valparaíso. Hubo varios videos que se compartieron por redes sociales durante la mañana, y esto igual nuevamente creó hartos temores, harta incertidumbre respecto a qué significaba esto, esta presencia nuevamente de militares en la calle, en este caso de la Armada, y que estaban en dos lugares específicos, en la comandancia de la Armada, que eso es la Plaza Sotomayor, y en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Salieron a decir muchos políticos que esto tenía que ver con resguardar ciertas instituciones y edificios estratégicos, significativos, y etcétera, respecto a las Fuerzas Armadas, pero no sabemos muy bien tampoco lo que hay detrás de estas acciones, de estos movimientos. Por ejemplo, nosotros queremos ser cuidadosos también en lo que decimos, pero hace recordar el Tacnazo, que fue el 29 de junio de 1973, que fue previo al golpe, donde hubo así movimientos de tropas, movimientos de las Fuerzas Armadas. Y también nos hace recordar al Boinazo, que fue en 1993, también ya en esta supuesta democracia. Así que hay que estar atento ahí con estos movimientos, con esta incertidumbre, estos rumores que hay también de que Piñera se está quedando solo, etc. Y lo otro que yo quería agregar tiene que ver con lo que sucedió en la población Lo Hermida el lunes 11 de noviembre, en la madrugada, dentro de un contexto de una toma de una parte del terreno de la Villa Cauciño, que tiene alrededor de 120 hectáreas, si no me equivoco, es un terreno de 120 hectáreas que los pobladores le habían prometido, era una promesa, que iban a destinar de esas 120 hectáreas 40 hectáreas para construir viviendas sociales, precisamente para la gente que vive en Peñalolén, que hay un nivel de hacinamiento, un nivel de allegados altísimo, y que esas 40 hectáreas iban a dar cabida a esas familias. Luego de una promesa incumplida de muchos años, los comités de vivienda decidieron tomarse ese terreno, y como estamos en este contexto de estallido social, los pacos aprovecharon y también hicieron una represión muy fuerte a esa toma, y luego de esa se extendió a la población Lo Hermida, que queda al lado de esta Villa Cauciño. Cacha el apellido, Villa Cauciño. Todo esto, clase alta, oligarca, burguesa, po. Y bueno, fue una intensa que ha dejado, porque todavía está ahí dándole también en la resistencia las y los pobladores de Lo Hermida. Ha dejado más de 200 personas heridas. Muchos denunciaron también que no dejaban entrar ambulancia, no dejaban entrar asistencia médica. Hay heridos con perdigones, con lacrimógena, hay atropellados con moto, hay detenciones ilegales, hay falsos procedimientos, hay dos cabros desaparecidos que no tenemos noticias desde la noche de ayer. Que está su nombre dando vuelta en internet. Hubo ingresos a hogares y detenciones y golpizas, así es cosa de buscar en internet y enterarse de lo que pasa, pues. Sí, me dejé agregar algo, por ejemplo, es como, no sé si exactamente en Lo Hermida, sino que entre Lo Hermida y Los Presidentes, que en la calle Los Presidentes, Américo Vespucio, la calle Los Presidentes, Tobalaba, no, antes de un poquito antes de Tobalaba, ahí está la como la Villa Cauciño, y por la Avenida Presidente hay una comisaría, que es la que salió en la televisión, de supuestamente donde fueron los enfrentamientos. Lo que pasa es que esa comisaría como la parte posterior de la comisaría, da con la Villa Cauciño, y al lado de la comisaría, a ambos lados, no hay nada. Por lo que recuerdo, no hay nada. Entonces está como encerrada la comisaría. Y ahí se realizaron los enfrentamientos y yo tuve la oportunidad de pasar por ahí en la semana por X motivo, en la mañana, y había una... La muralla que de la Viña Cauciño, que da por Avenida Los Presidentes, está toda derrumbada, toda destrozada. Yo creo que fue por los mismos pobladores y pobladoras que se enfrentaron a Carabineros, y de verdad que mucha barricadas en las calles. Yo pasé como a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y las barricadas estaban todavía encendidas, así que eso. Mucho también video en internet donde se están llevando la gente, no solamente en El Dormida, sino también en Cerro Navia. Algo muy parecido ocurrió en Cerro Navia, donde también Carabineros de Chile se metió a una población, no recuerdo específicamente qué población de Cerro Navia, y empezó a meterse por los pasajes, a llenar casas, a tomar detenido gente. Pero me quiero detener específicamente en una situación que pasó en Vía Alemana, donde hay un video donde Carabineros se lleva en un furgón, se lleva a unos niños y unas niñas. Estamos hablando de niños y niñas de entre 12 y 14 años. No se alcanza a observar bien, pero los niños estaban gritando y Carabineros, yo creo que le estaba pegando, y ojalá que no, y no creo que me equivoque. Y después hay otra grabación donde la gente de Vía Alemana graba a un niño que está llorando, está muy impactado por lo que ocurrió, porque se llevaron a su hermana y a su amigo. Él está descontrolado, está como en estado de shock, no sabe qué hacer, pide ayuda, y de verdad es como muy muy fuerte el video, y hay que tener un poco de ojo con la gente que tiene hijos, que tiene hijas, que Carabineros no mide, no le importa ni la edad ni el sexo, toma detenido a cualquier persona, y si le tiene que hacer desaparecer, la va a hacer desaparecer. Así que eso con respecto a la información de un poco de la represión, como para hacer corte, como la segunda, con algunos puntos que eran importantes recordar. Claro, bueno, para ir cerrando también este bloque y poder también dar cuenta de las otras temáticas que queremos compartir, solo decir que se suspendió el amistoso con Perú. Y yo lo quiero como nombrar porque también aquí se da cuenta de esta división que hay dentro de las elecciones en el sentido de cómo se aprecia este estallido social, reconocer abiertamente todo lo que ha hecho Charly Arangui en términos de sus declaraciones. Luego yo situaría a Gary Medel, pero sobre todo Charly Arangui, que dijo que no estaban las condiciones para jugar, que Chile estaba pasando por un proceso tremendamente difícil y que ellos no podían hacerse los locos. Todo por el contrario, Arturo Vidal, como con una actitud muy de que le damos una alegría al pueblo y todo el cuento. Es interesante que tomen una postura estas figuras públicas que tanta incidencia y tanta influencia tienen, sobre todo los niños, niñas y adolescentes de este país. Por último, para ir cerrando, también se suspendió la fecha del fútbol chileno esta semana. Y bueno, para cerrar, vamos a cumplir un mes de movilización este próximo lunes. Así que nos vamos a ir con un temita, cortesía a Javi Locuaz en los controles, y volvemos pronto con el segundo bloque de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Defendimos, resistimos nuestra cuerpa, está sangrienta, atacada, estancada, usada hace décadas en cada lugar como posesión ajena, misógena sociedad. Vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra. La revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz. Sabemos que nadie de una costilla nació. Mi madre me parió libre y me encadenaron con miedos. En el universo ego navego, cambiando realidad con acciones cotidianas, viéndome como espejo frente a mi hermana. Somos raíces, árboles, estamos conectadas, resistiendo a las cadenas sin fronteras. La tierra es nuestra. por ti, por mí, por la ancestra. El amor romántico ha sido nuestro opio, de todo mi ser y mente me apropio. Yo vivo el amor propio, de donde saco fuerza, por ti, por mí, por la ancestra. No veo raza, colores ni forma, no sigo más a rumores ni normas. Yo veo en quien transforma y mejora lo que tiene, por mí, por ti y por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres, sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres, sobre todo por las que vienen. Accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set upon. All of society's life, in which the conditions of modern production dominate, is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation. Volvimos después de escuchar unos temas cortesía. Volvimos después de escuchar unos temas. Memo, ¿qué escuchamos para que la gente pueda anotar en su casa? Cabra y cabra, escuchamos dos temitas. El primero se llama One Shot, que es de la Isa Deja Vu. Que bueno, vino a presentar Matriarca se llama su disco, su último disco. Lo vino a presentar aquí el año pasado en el Raíces Poblacionales. Bueno, le mandamos un saludo enorme a la Isa. Y el segundo es Cólera Mental, de nuestros amigos hermanos también de Contra Todos Mis Miedos. Un saludo especial ahí a Gonzalo, a Castor y a su familia, a su hijito y todo. Compadre, siempre bienvenido en la cara, usted sabe. Compadre, viene. Bueno, en este segundo bloque nos vamos a poner un poquito más serio y queríamos hablar específicamente por una de las temáticas que se conmemora hoy, que es la conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por el comando jungla el año pasado, específicamente allá en el sur. Bueno, este caso llama mucho la atención por varias cosas. Supuestamente el Comando Jungla estaba, bueno, para la gente que no sabe, el Comando Jungla es la policía militarizada que se encuentra afuera de las comunidades reprimiendo y no permitiendo la libre circulación, hostigando, molestando a las comunidades mapuche en resistencia. Y en ese contexto supuestamente ellos reciben un llamado de el robo de dos vehículos y se meten como a un camino. Y bueno, todo esto con varios zorrillos que no son los típicos que están acá en Santiago, sino con zorrillos como más que tienen, están mejor preparados, con un están más blindados, con más tecnológicos este tipo de zorrillos. Y también está esta policía militarizada que es como, son un grupo de élite de carabineros de Chile que los preparan para estas situaciones como supuestamente en guerra o extremas, que algunos fueron preparados en Colombia, po, como para combatir guerrillas. Estos carabineros estaban siguiendo supuestamente a unas personas que habían robado dos vehículos de unas profesoras. Iban con un helicóptero y además con estos zorrillos blindados. Y en ese contexto es que venía... ¿cómo se llama el vehículo donde estaba Camilo Catrillanca? Un tractor. Un tractor donde estaba Camilo Catrillanca con un menor de 15 años. Esto al ver la presencia de carabineros deciden devolverse. Y carabineros sin ninguna provocación empieza a disparar. Y en esa situación es que Camilo Catrillanca cae muerto. Y el niño que acompañaba a Camilo Catrillanca es detenido. En un comienzo se empezó como a... por parte de, tanto de las autoridades como de carabineros, se empezó a mentir con respecto a lo que había pasado con Camilo Catrillanca. Había muchas dudas con lo que había pasado con este joven, y lo que llamó mucho la atención fue el tema de las cámaras GoPro que utilizaban carabineros en el casco, las cámaras GoPro que tienen un chip de memoria que fue sacado. Pero lo que ocurrió es que posteriormente a eso, ese chip lo pudieron... no sé cómo saber, no recuerdo bien, sí, pero se visualizó a los medios de comunicación y se pudieron ver las imágenes del accionar de carabineros antes de la muerte de Camilo Catrillanca, cuando detuvieron al niño de 15 años que fue acusado de robo, o no, si no me equivoco. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Camilo Catrillanca? Como que la poca importancia al ver a una persona herida. Y también cómo carabineros actuó contra la familia de Camilo Catrillanca en el hospital y en la comisaría. Se destapó la olla. Se destapó la olla con respecto a la situación de Camilo Catrillanca. Se hizo como una denuncia, no una denuncia, pero se acusó como responsable al ministro del Interior, Nat Chadwick, que nunca asumió. Andrés, que nunca asumió su responsabilidad hasta que dejó su cargo de ministro del Interior. Y esa situación provocó un estallido también esa semana por todo, no solamente por la muerte de Camilo Catrillanca, sino por la forma y por el actuar tanto de carabineros y el Estado, que trataron de ocultar esta muerte, que no es algo que sucede solamente ahora. También pasó con Matías Carrileo, con Alex Lemón, Magdalena Valdés, bueno, y miles y miles de, yo digo miles, pero muchas personas que han muerto en situaciones bien extrañas que... estuvo la suerte la familia de Camilo Catrillanca de que estaban esas cámaras y se pudo ver el accionar de carabineros. O sea, ese es como el contexto de la conmemoración de Camilo Catrillanca, un mapuche del sur. Bueno, como muy bien decía el Bene, yo creo que lo que marca aquí un punto de inflexión respecto a todo el proceso de represión, de opresión por parte del Estado chileno al pueblo mapuche, es que finalmente hubo pruebas fidedignas que dan cuenta de que, por un lado, Camilo Catrillanca estaba indefenso, no estaba armado, que por otro lado nunca atacó a carabineros, y en segundo lugar, o en tercer lugar, esta fuerza represiva, como bien decía el Bene, este Comando Jungla, que fueron entrenados en Colombia, cómo esa fuerza militarizada, esa policía militarizada, actúa en los territorios del pueblo mapuche. Yo creo, desde mi visión personal, creo que eso es lo que marca el punto de inflexión. un asunto clave en esto fue el relato del adolescente MPC, quien dio cuenta de que no hubo enfrentamiento, de que fue cobardemente asesinado Camilo Catrillanca. Y bueno, luego se salieron a la luz los videos donde ahí queda pero en evidencia de manera clara e irrefutable que Camilo no estaba armado, que Camilo incluso mostró como rindiéndose y los tipos igual dispararon. Bueno, eso dio cuenta de tomar conciencia a la gente que era incrédula respecto a esto, los que estaban medio dudosos de que no, que los peñi, los mapuches sí tienen algo que ver. Bueno, aquí se dejó en evidencia que fue un asesinato, un muy, no sé, a mí me afecta así como este tema, porque no es que tenga familiares mapuches ni nada, pero de verdad es un acto criminal así de lesa humanidad. Camilo Catrillanca era un dirigente, un joven dirigente que desde hace toda su vida fue un huichafe y que luchó contra la criminalización, la militarización del territorio mapuche. De hecho, hay un video que es muy conmovedor, donde están en los juzgados de Ercilla, donde el loco le pega a un zorrillo. También lideró en parte el proceso de la toma de la municipalidad de Ercilla por el movimiento estudiantil varios años atrás. Entonces, claro, para mí creo que ese es el punto de inflexión, demostrar cómo la policía militarizada con todo este armamento de guerra matan a un peñi, asesinan a un peñi indefenso. Y cómo eso, si no hubiesen existido estas cámaras, si no hubiese existido el relato de este adolescente, hubiese pasado nuevamente como un enfrentamiento y hubiese sido uno más del listado enorme de peñis y lamien que han sido asesinados por el Estado chileno. La fiscalía actualmente acusa a 8 personas, a 7 expacos y un abogado. Este abogado fue el que incitó a mentir, porque los locos después los pillaron y mintieron. Siguieron sosteniendo la tesis del enfrentamiento y se acusa al ex sargento Carlos Alarcón como autor de homicidio calificado por dispararle a Catrillanca y homicidio frustrado para el caso del adolescente. Aquí también yo quiero hacer alusión a algo que creo que hoy en día también se está dando. Los locos siempre cortan por lo más fino y finalmente quien paga todo esto es el pago que disparó, pero quien da las órdenes nunca paga. Está pasando ahora mismo con esto. O sea, yo estoy seguro que caleta de Paco ahora van a quedar presos, ¿cachai? Porque alguien tiene que pagar esto, pero ni Piñera, ni Chadwick, ni Uvilla van a pagar con cárcel. No van a pagar, hermano. El año pasado, una investigación del Congreso dio como resultado que los responsables políticos de este asesinato son precisamente Chadwick y Uvilla. Sin embargo, esa conclusión no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, claro, pues nuevamente yo no estoy defendiendo a los pacos con esto, pero estoy diciendo que puta, los pacos sean un poco más vivos, que siempre los van a culpar a ellos de algo que viene de arriba, ¿cachai? De los intereses que están defendiendo, ¿cachai? Piñera, Chadwick, Uvilla, nadie está pagando por el asesinato de Camilo Catrillanca. Chadwick lo removieron de su cargo, lo cambiaron y se fue así para su casa como si nada, hermano. ¿Cachai? Bueno, y para ir cerrando, este 26 de noviembre se inicia el juicio oral contra estas 8 personas y ahí esperamos que ojalá la justicia cumpla, ojalá, esperamos que cumpla su rol, aunque sabemos que la justicia chilena es clasista y es racista. Para cerrar e irnos con un temita, solo decir que para mí personalmente el asesinato de Camilo Catrillanca también juega un rol súper importante en la subjetividad de la sociedad chilena, de cómo la sociedad chilena comenzó a darse cuenta de que los pacos, de que los milicos defienden los intereses de los ricos, defienden los intereses de esta clase opresora, de esta clase explotadora, que no tiene miramiento

Volvimos después de escuchar un temazo que puso nuestro DJ. Así que, vemos, ¿qué escuchamos? Guacho, escuchamos un temita cantado por Luanco con un featuring con portavoz que se llama Huetripaín. A propósito de la temática que estábamos abordando en el segundo bloque sobre la muerte y el asesinato de Camilo Catrillanca y este año que se ha cumplido precisamente hoy día. Recordarles que también paralelamente a este programa se está desarrollando una marcha en Lo Espejo que finalizó en la estación del Metro Tren. La estación Lo Espejo finalizó con una velatón y es muy probable que ahora estén haciendo una velatón, así que vamos a ir con un despacho en vivo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Matías? Buenas tardes, Raíces Poblacionales en el lugar de los hechos. ¿Cómo están las cosas allá, Matías? Bueno, acá, compadre, estamos aquí en Avenida Clotario Blest con Lucila Godoy, al frente de la estación del Metro Lo Espejo, o sea, del tren Lo Espejo, y acá la cosa está bien movida, hay cerca de 150, quizás más personas, está la calle cortada, hay barricada y se está moviendo harto, hay harta gente haciendo caceroleo, haciendo gritos, hay una velatón, y eso, se sigue sumando gente. Y hay harto afiche haciendo alusión a la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca por parte del Estado asesino de Chile. Y las demandas que han estado surgiendo durante casi un mes de movilizaciones. Oye, ¿y se va a quedar la gente ahí en la estación de trenes del Espejo o van a marchar a otro lugar? No, mira, hasta el momento la gente está aquí, está manifestándose aquí en este espacio y hasta el momento no se ve mucha movimiento. Ya. Está la calle cortada y la gente está acá. Se ven barricadas prendiéndose para el lado de la José María Caro igual, así que esto está movilizándose harto la gente aquí en este sector. Ya, pues Matías, oye, se cuidan y cualquier cosa, alguna novedad nos llaman, po. Estamos acá. Sí, pues ahí estamos al habla, cualquier cosa les pegamos una llamadita. Ya, muchas gracias. Aguante, saludos. Saludos. Saludos, cabros. Oye, cabros y cabras, nosotros ya en este último bloque, que bueno, insistimos que este es un programa medio especial, que comenzamos con un retraso y que en líneas generales va a durar cerca de una hora, debido a estas acciones que precisamente Matías no estaba en un despacho en vivo y en directo, no estaba dando cuenta de lo que está sucediendo. Queríamos ir cerrando este programa con este bloque que tiene que ver con este golpe de Estado que sucedió en Bolivia. Que sucedió el domingo 10 de noviembre, está el domingo pasado. Y bueno, es un golpe de Estado perpetrado, ideado por la extrema derecha, que es racista y que tiene un fanatismo religioso bien profundo y bien extremo. Quien ha llevado este golpe es Luis Fernando Camacho, que es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Bueno, vamos a explicar el contexto, cómo se produce el golpe de Estado. Para esto tenemos que irnos a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, que hace más, casi ya cerca de un mes también, donde estaban compitiendo principalmente Evo Morales con Carlos Mesa. ¿Ya? No hubo una diferencia en votos significativas en la primera vuelta. ¿Ya? Y se daba como ganador a Evo y otros daban como ganador a Carlos Mesa. Finalmente esto llevó a que hubo una desestabilización política en Bolivia y entró precisamente a escena junto de la mano de Carlos Mesa, pero Carlos Mesa se empezó a quedar como en un segundo plano. Este tipo que es nefacto, que se llama Luis Fernando Camacho, que se apoda El Macho, imagínate. Se apoda El Macho, siendo que hoy en día, no sé, como apodarse así es contraproducente, es contra lo que está pasando y contra todo lo que se ha venido analizando y desarrollando respecto a la lucha de las mujeres. Y como les decía, este es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que se crearon finalmente estos comités cuando había esta ausencia de presidencia, pues, entre que si salía Evo Morales o salía Carlos Mesa, que no se sabía quién había ganado, si que algunos daban por ganador a Evo, otros a Fernando Mesa, a Carlos Mesa, perdón. Este salió, estas instituciones, que hay muchas, se armaron muchas, pero la que empezó a agarrar fuerza fue precisamente la que presidía este Luis Fernando Camacho, que además es un oligarca, es un burgués, es un empresario, es dueño del grupo empresarial Vida Sociedad Anónima, que tiene una gama de inversiones y de empresas muy diversa. Sin embargo, creemos que también acá, yo personalmente, yo no defiendo a Evo a ultranza. Yo reconozco todos los avances que ha existido en Bolivia desde que Evo llegó al poder. Reconozco de dónde viene él, reconozco que es un indígena y reconozco que a la oligarquía latinoamericana, no solo boliviana, fue como un ají en el hoyo, disculpando la expresión, que Evo Morales haya llegado a la presidencia, que un indio, me acuerdo así entre paréntesis de un chiste que hizo ese fascista de Coco Legrand, una vez que dijo así, un indio, refiriéndose a Evo, que un indio llegara al palacio quemado, si no me equivoco. Esto fue en el año 2006, si no mal recuerdo. Y a partir de ahí cambiaron muchas condiciones materiales de Bolivia, y en especial de la población indígena. Se declaró el Estado Plurinacional, que reconoció a las distintas etnias y a los distintos pueblos indígenas que conforman esta nación boliviana, que son muchos además. Hubo un crecimiento económico así exponencial hasta el día de hoy, que Bolivia sigue siendo la economía que más crece en América Latina. Hubo un mejoramiento material, como sea en términos como de ejemplo, se creó un teleférico entre El Alto y La Paz, ¿cachai? Súper barato por lo demás. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que Evo cometió un error, y que fue el tratar de perpetuarse en el poder. Y haciendo un análisis un poco más amplio, creo que es algo que ha padecido la izquierda latinoamericana durante los últimos decenios. Cuando se personalizan los procesos sociales revolucionarios, finalmente juegan en contra del mismo pueblo. Pasó con la revolución chavista, que se personificó en Chávez y asesinaron a Chávez, porque creo que lo asesinaron. Le pusieron un virus y lo enfermaron. Cayó. Y pasó lo mismo con Lula en Brasil. Y pasó lo mismo en Bolivia con Evo. Por otro lado, muchos críticos y críticas dicen que Evo finalmente no cambió la estructura productiva, y lo hemos hablado también en otra oportunidad en este programa, de Bolivia. Bolivia siguió siendo una economía neoliberal extractivista. Sin embargo, se nacionalizaron ciertos sectores claves de la economía, pero por ejemplo hay muchas personas y muchos críticos que dicen que no se tocó el latifundio, ¿cachai? De la zona nordeste, que tiene que ver más cerca de Brasil, donde está Santa Cruz, que Evo negoció con los latifundistas. Entonces, tiene que ver para mí con estas dos situaciones principales: el perpetuarse en el poder, y por otro lado, no cambiar la matriz productiva. Sabemos que es difícil, que es un proceso a largo plazo, que de la noche a la mañana no se puede cambiar. Sin embargo, tampoco hizo mucho por experimentar modificaciones de esa economía. Y algunos datitos que dan cuenta de este proceso es que, por ejemplo, en febrero del 2006, Evo se quería presentar por cuarta vez a la presidencia. Y hizo un plebiscito para que se legitimara, se legalizara la reelección. Y el pueblo dijo que no, ¿cachai? El mismo pueblo boliviano dijo que no. Sin embargo, él apeló a la Corte de Apelaciones, valga la redundancia, y la Corte de Apelaciones dijo que ese era un derecho político de cada persona, y ahí Evo pudo recién presentarse a la reelección, a su cuarta reelección. Además, también, como decíamos, esto del modelo extractivista, Evo ya venía trayendo problemas con ciertos sectores movilizados de la sociedad boliviana. Recuerdo, por ejemplo, el 2011, que hubo un problema bien grande con el TIPNIS, que es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Porque Evo, precisamente profundizando este modelo extractivista, quería hacer una carretera y partir por la mitad esa reserva nacional. Y ahí se opusieron los grupos indígenas. Y fue cuático porque yo estuve justo en ese verano del 2011 en Bolivia. Y yo no cachaba, así como yo pensé que todos apoyaban a Evo. Y de repente vi caleta de manifestaciones en La Paz, así, brigia, de mineros, de indígenas que bajaban a La Paz, porque La Paz es como un hoyito. Bajaban a reclamarle a Evo, ¿cachai? Entonces yo creo que esto también nos da cuenta de que, claro, aquí no, nos vamos a desconocer, y yo creo que lo primero tiene que ver con que es un golpe de la extrema derecha, que es racista y es fanática extrema religiosa. Sin embargo, siento que de alguna u otra manera Evo allanó el camino para que comenzara a suceder esto. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Brasil con Lula, con Rousseff, ¿cachai? Que en el fondo les dan como como que le dan cuerda, po, le dan como cancha para que los locos jueguen, ¿cachai? Es como lo que pasó con el PC aquí, Sokimich, ¿cachai? Que luego nos dimos cuenta que el PC invertía acciones en Sokimich, hermano. Entonces, yo creo que para ser político tú tenés que ser tratar de ser intachable, aunque yo sé que es imposible, para que tu enemigo finalmente no se aproveche de esos errores que tú has cometido para enrostrártelo y poder ganar, ¿cachai? Bueno, que está terrible bueno el análisis, Memo, pero como así como cosas bien puntuales, México le dio asilo político a Evo Morales, por estos momentos se encuentra en México. Y bueno, estos grupos de extrema derecha también, por lo que he cachado, están reprimiendo harto a la gente, tanto los militares como los grupos de extrema derecha. Hay una imagen de unos helicópteros disparando, parece que la parte de lo alto que llaman, disparando a las personas. También pude visualizar que se meten a las casas de las personas, tiran bombas lacrimógenas y los golpean. Entonces, una situación bien compleja, porque está como esta extrema derecha, está el descontento que es transversal a como a la situación que está pasando el país, y están los adherentes a Evo Morales. Pues, lo más probable es que pueda ocurrir una guerra civil. No, estos movimientos indígenas son bien, tienen mucha convicción de sus ideas con la tierra, y cuando sienten que están tocados son capaces de dar la vida por su espiritualidad, por su cosmovisión. Así que yo veo muy muy complejo una situación, un arreglo. Yo creo que el conflicto se va a empezar a agudizar y se va a empezar a radicalizar, y puede que exista una guerra social ahí en Bolivia. Oye, Bene, y para reforzar nomás, esto que acabamos de decir, tampoco nosotros lo planteamos desde el aire, desde nuestra propia convicción respecto a esto. De hecho, hay un artículo en una página que se llama Desinformémonos, una cosa así, donde hay un artículo de Raúl Civechi, que Raúl Civechi es un escritor, un analista latinoamericano, que siempre ha estado analizando lo que ha pasado en Latinoamérica, principalmente con Chapa, con Bolivia. Y él hace un análisis donde plantea 5 puntos respecto a esto. Se llama Bolivia, un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha. Imagínate el título que lleva. Y perdón. Y está en la página desinformémonos.org, para que la visiten. También hay otro que se llama una que se llama www.surconz.org.uy con Y, que también hacen un análisis también en varios puntos, y este es desde una perspectiva feminista. Ellas lo que plantean es que en el fondo esto es como una pelea de machos, ¿cachai? De gallitos. Porque en el fondo son puros hombres los que están metidos entre medio de este loco Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Evo Morales, y que las mujeres creando, que es un movimiento bien grande en Bolivia, venían dando cuenta hace rato de esta situación que estaba cometiendo Evo Morales con la Pachamama. Así que eso, pues, cabro. Vemos el reloj y nos damos cuenta que ya quedan poquitos minutos para las 10. Este programa termina a las 10, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para unos datitos. Bueno, una fecha súper importante para nosotros, que es una actividad que estamos... Hay una fecha súper importante porque estamos haciendo una actividad para juntar plata por la conmemoración de la matanza de la Caro. esto vamos a hacer una fiesta el mismo martes 19 de noviembre alrededor de las 10 de la noche, 10 y media. Vamos a hacer la discoteca Maestra Vía, una discoteca de salsa, que va a estar el grupo Calibre 67 presentándose en ese lugar. Tenemos entradas a 3 lucas y 2 por 5 para que nos puedan colaborar. La plata que se junta es para comprar pintura, alimento, para pagar la amplificación. Así que eso, pues lo esperamos el día martes en la Maestra Vía, que queda ahí en Bellavista, al final, al frente del zoológico. Desde las 10 y media pueden llegar. Sí, pues, a 3 lucas y 2 por 5 nos pueden escribir al Raíces Poblacionales si quieren reservar alguna entradita. Y eso, pues, como la tercera o cuarta vez que se hace esta actividad en la Maestra Vía, agradecemos que nos pasen el espacio. Y siempre nos ha ido bien, pero sabemos que el contexto está un poco complicado por este estallido social, esta revolución que existe acá en Chile. Pero los que puedan ir y participar, o los que tal vez no van a ir, pero nos pueden colaborar con una entrada, se lo vamos a agradecer de corazón, porque necesitamos platita para muchas cosas que realizamos acá en la población. Eso. Oye, yo tengo un par de datitos antes de ya ir terminando el programa. El 24 de noviembre, que es domingo, hay una feria del libro en apoyo al pueblo mapuche, que se va a realizar en calle Agustina 2384, en la región metropolitana, y que lo está organizando Huehuaín, nuestra organización hermana que siempre nos ha venido a apoyar. Y una feria de libros en apoyo a la lucha mapuche, entrada liberada, solamente se pide como aporte voluntario un alimento no perecible para los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, y pañales XGXXG y ropa para niñas de un año para las hijas de los presos. Ya, esto es el domingo 24 de noviembre, próximo domingo. Y para ir terminando, dos datitos pequeños. Recordar a la gente que el 30 de noviembre vamos a hacer la conmemoración junto con pobladoras y pobladores de la José María Caro y de Los Espejos. Vamos a hacer la conmemoración de un nuevo año de la matanza de la Caro. Vamos a tener jornada muralista, vamos a tener actividad político-cultural con feria Pone Tu Paño, tocata, olla común, murales, y esto se va a llevar a cabo en dos lugares. Uno va a ser en Acapulco, en las paredes de la escuela Raúl Sáez, es 570, y en la plaza Salvador Allende. Esto va a empezar, bueno, los murales en la mañana. Para los que quieran venir, escríbanos a nuestras redes sociales, tanto a Facebook como a Instagram, compartiendo que quieren participar, para que podamos dar los datos. Y en la Plaza Salvador Allende, como les decíamos, allá acaba una tocata y una olla común. Por último, les recordamos que el domingo 17 de noviembre se va a realizar la sexta asamblea, ¿cierto? Que en la sexta asamblea de la Asamblea Popular de Los Espejos, valga la redundancia, que se va a llevar a cabo en el parque, en el ex parque Pablo Neruda, que se quiere bautizar como Gabriela Mistral, por el pasado medio machista y misógino de este poeta. Esto queda a la salida de la estación Los Espejos del Metro Tren, hacia el lado de Clarestrella, hacia el lado de Occidente. Así que ahí están los datitos. Volvemos a pedirles disculpas por el retraso. Espero nos comprendan que estamos en un proceso de actividades. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Un saludo a la gente que también nos escucha en regiones, en otras localidades. Un saludo a todas las radios y medios que nos retransmiten y que siempre están atentos a este programa. Un agradecimiento enorme a Don Florior por este espacio sin censura. A Javier, que estuvo ahí en los controles. Y bueno, un saludo a la Asamblea Popular de Los Espejos, que ahí estamos dándole a la organización popular. Eso, pues. Nos vemos la otra semana, cabros y cabros. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de Tu Parlante. Chaito nomás. Houghton Street, Dean Street, Click Clack, President, Notion Al, DPs, Orange Al, RBGs, T-Town, who wanna ride? Brooklyn, come on. Come on, sitting in the living room on the floor. Hunger pain got me on some migraine shit, but I'ma maintain. Nigga got $2 or $3 to my name, and my homies in the same boat, going through the same thing. Ready for a cake, steady plotting for the paper. We've been living in the dark since April on the campus. Gotta get a handle. My homie got a 25 automatic added to the gamble. Nigga, get the phone book, look up in the yellow page. Let me tell you how we finna get paid. We gon' order pizza when they send a driver. We gon' stick the 25 up in his face. Let's ride, stepping outside like warriors into the notorious south side. One weapon to the four of us, hiding in the corridor till we see the dominoes call headlights. White boy in the wrong place at the right time. Soon as the car door open up, he mine. We roll up quick and put the pistol to his nose. By the look on his face, he probably shitted in his clothes. You know what this is. Pick up, give me the dough from your pickup. She ran into the wrong niggas. We running down the block hot with these pizza boxes. So we split up and met back at the apartment. Hell yeah. Yo, ain't you hungry, my nigga? Hell yeah. You wanna get paid, my nigga? Hell yeah. Ain't you tired of starving, my nigga? Hell yeah. Well, let's ride in. Hell yeah. Hell yeah. I know a way you can get paid, you can get down, but you can't be afraid. Let's go to the DMV and get an ID. The name says you, but the face is me. Now it's your turn, take my paperwork. Like 1, 2, 3, let's make it work. Then fill out the credit card application, and it's gonna be about 3 weeks of waiting for American Express. This government card, platinum, Visa, MasterCard. Cause when we was booked to shit, then we was targeted. Now we just walk right up and say charge it. To the game, we rocking brand names. Well known at department store chain. We got the boys in the crew for a few things. Popo never know who's the true blame. Stole after stole, you know we kept rolling. Wait 2 weeks, report the car stolen. Repeat the cycle like a laundromat. Like a glitch in the system, it's hard to catch. Coming out the mall with the shopping bags. We can take it right back, then get the cash. Yeah, get a friend, then do it again. Damn right, that's how we pay the rent. Hell yeah. Get this paper, I'm down for the caper. We steady on the grind. Stands. Can we really do that? Hell yeah, right there for the taking. Fuck welfare, we say reparations and you know the grind. Get up early, get on the line and just wait. Everybody on break, that's part of the game. And when they call your name, Miss Caseworker, let me state my claim. I'm homeless, jobless, times is hard, I'm about hopeless. But I gotta eat regardless, no family to run to, I'm 22. Now tell me what the fuck am I supposed to do? My sad story made her feel close to me. I made it feel like it was an emergency. And when I came to the crib, niggas couldn't believe I came back with a big bag of groceries. Every job I ever had, I had to get them. The first day I find how to pimp the system. 2 steps ahead of the manager, getting over on the regular tax, free money out the register. And when I'm working late nights, stocking boxes, I'm creeping they merchandise. And don't put me on dishes, I'm dropping them bitches. And taking all day long to mop the kitchen. Shit, we ain't getting paid commission, minimum wage, modern day slave conditions. Got me flipping burgers with no power, and can't even buy one off what I make in an hour. I'm not the one to kiss ass for the top position. I take mine off the top like a politician. Where I'm from, doing dirt is a part of living. I got miles to feed, dog, I got to get. Hell yeah, you down the road, my nigga. Hell yeah, you better get your hands dirty.